Muy buenas a todos, estamos en un nuevo programa. Soy Miguel Ángel Ochoa, también conocido como Puma, y tengo aquí a mi derecha a mi compañero, mi colega Quique. Muy buenas noches a todos, ¿cómo estáis? ¿Cómo va todo? Como pues tú decías... Estoy emocionado, con muchas ganas de este día, la verdad. Hombre, como tú decías, hoy comienza un nuevo programa, una nueva aventura, digamos. Aventura la que hemos tenido antes. La que hemos pasado esta noche. Bueno, y hasta ahora. Claro, lo primero es pedir perdón por haber comenzado tan tarde. Tenemos que pedir perdón porque hemos tenido una serie de problemas y pues no hemos podido empezar hasta este mismo momento. Claro. Se han juntado varios. O sea, al principio, hace cosa de una hora o algo así, de repente nos han dicho que no funciona el ordenador. No funciona el ordenador, por lo tanto no nos podíamos traer música... No nos podíamos traer ningún audio externo que no fuese nuestras maravillosas voces. No podíamos traer nada, no realmente. No podíamos traer nada, así que nos hemos buscado la vida recorriendo media Zaragoza para buscar cables que conectar el móvil a la mesa o alguna forma. Sí, la verdad es que vamos a montar aquí un chiringuito que sí, flipas. Sí. O sea, tenemos venta de cables absurdos Este creo que me ha costado 9 pavos. A 10 pavos lo dejo, venga. Y justo ya cuando hemos llegado aquí a la puerta, sí, nos ha mandado el culo. Desde aquí, un abrazo enorme, un beso, lo que quieras. Te invitamos a unas cañas. Pero las que haga falta. Las que haga falta. Me gasto el sueldo en un mes. A nuestro querido Guindy, que ha sido quien nos ha salvado la vida. Sí, nos ha salvado el culo. Claro. Y ya podemos emitir, como ya veis. Claro, y ya por fin podemos dar bola a eso, a este nuevo programa que no hemos dicho cómo se llama. ¿Cómo se llama, Quique? Espabila. Espabila. Espabilate con nosotros, chaval. Espabila, socio. Claro, podéis seguirnos en nuestro Instagram, espabilate con espabila, y en nuestro Twitter, que es igual, espabilate con espabila. Efectivamente. Ahí nos podéis mandar todo lo que queráis, mensajes... Nos podéis hablar, nos podéis mandar fotos, nos podéis criticar, lo que queráis. Bueno, criticar, porque todo, vamos todo. A poder criticar, bueno, porque es el mejor programa nacional que hay. Podéis este criticar, mundo. Si queréis, a una persona que es la que nos cuida las espaldas, entre comillas, porque también nos empezamos más tarde, porque, pues bueno, el chico ha tenido una noche dura de curro y ha estado durmiendo hasta tarde y ha venido un poco... empanado, digamos, ¿no? Tenemos en nuestra mesa técnica a Caote Fabrís. Venga. Que también hemos tenido un par de problemas con él, de que no se organizaba aún. Y pues hemos tenido que empezar un poquito más tarde. Pero bueno, oye, es el primer programa el que primer hacemos. Programa. Que también te digo, estamos hablando, no sé, ¿quién nos está escuchando? ¿Tu novia? ¿Mi madre? ¿Un buen curro? Y ya está. Porque todos nuestros colegas no nos están escuchando, lo sabes. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué día es hoy? Jueves. Jueves a las 9. ¿Qué coño está pasando aquí? Todos de juepincho. Y nosotros aquí, brindando. Pero vamos a conseguir que los juepinchos nos pongan. Sí, vamos a competir con el juepincho. Y bueno, y jugaba también España contra Croacia. Con Croacia, ¿no? La final de la Nations League. O sea. Estamos compitiendo contra todo el mundo. Si nos sale bien la jugada, ojo, ¿eh? Somos... Vamos a ser los broncanos de... broncanos se queda corto. Hombre. En fin. Bueno, y os vamos a dejar con una canción... Mientras terminamos de organizarnos un poco después de este caos y empezaremos con el programa. Así que dale, Caote. In constant sorrow all through his days. I am a man of constant sorrow. I've seen trouble all my where I was born and raised, the place where he was born and raised. For 6 long years I've been in trouble, no pleasure here on earth I found. No friends to help me now. never expect to see you again. For I'm bound to ride that northern railroad. Perhaps I'll die upon this train. Perhaps you'll die upon this train. You can bury me in some deep valley for many years where I may lay. And you may learn to love another while I am sleeping. You never will see no more. But there is one promise that is given. I'll meet you on God's golden shore. He'll meet you on God's golden shore. Bueno, estamos de vuelta ya, aquí con nuestro primer programa de Espabila, y vamos a comenzar con la primera sección de esta humilde historia, que se llama Una de cal y una de arena, de nuestro querido Puma. Esta musiquilla de chill, mola. Mola, mola. Bueno, ya... Los que hayáis escuchado alguna vez el programa que, en el que estábamos antes y que sigue en él, conoceréis esta sección y muchas otras que van a salir. Pero, pues oye, nos gusta lo que hacemos y punto. Así que hoy os traigo un pedazo de canción, como siempre, vaya. Como siempre. Sí, la verdad es que siempre me deleitas. Y consigues sorprenderme cada día un poquito más. Sí. No sé si para bien o para mal. Esto tiene que... Bueno, es más, iba a decir mi pequeño texto y después poneros la canción, pero no. Quiero que escuchéis el pedazo de canción que nos va a poner ahora Caote y luego ya os explicaré cuál es. Así que porfa, dale duro. I tried. acabamos de escuchar la increíble, la gloriosa, la inigualable, insuperable, magnífica, la que nunca falla al hacernos cantar y que consigue que podamos... que consigue todo, que nos animemos, que cantemos, es bailemos. El éxtasis. Sí, o sea, es un pedazo de canción. Es que la droga todo musical. El mundo, hasta críos que no conozcan quién son los Rolling Stones, hace que se pongan a bailar. Acabamos de escuchar Satisfaction de los Rolling Stones. Satisfaction es un single lanzado en 1965. Fue compuesto por Mick Jagger y Keith Richards. Esta canción, cuyo riff es conocido por todo el planeta, dio a la banda su primer número uno en Estados Unidos y se convirtió en un éxito a nivel mundial. Jagger alabó el tema porque disparó la popularidad de la banda. O sea, a partir de aquí hicieron top arriba. Y eso que, bueno, ya tenían cierto rodaje. Pero es que sigue todavía lanzándoles para arriba. Sigue a tope. O sea, es más, y bueno, la canción, aunque sea marchosa, animada, hace que cualquier amargo día se nos anime, ¿no? Realmente, lo que decías tú mientras sonaba, la letra es un mojón. O sea, retrata a un adolescente atormentado por una frustración general. O sea, la letra la podíamos escribir todos nosotros con 15 años. Sí, es como, ay, que no me salen bien las cosas. Ay, que no follo. Ay, que tal, ay, que igual. O sea, todo el rato es así. Pero bueno, pues esos son unos pedazos de artistas que consiguen coger esta letra de mierda y convertirla en un himno. Veas. Sí, totalmente. En fin, ocupa el número 2 de las 500 mejores canciones de la historia según la revista Rolling Stone. Que quien haya escuchado el programa en el que estamos, Kike y yo también, Marmota. Radio Marmota, saludos haya escuchado esta sección, ya hemos sacado varias canciones de este ranking. Sí, la verdad. Pero es que nunca tan alto. También te digo una cosa, canción de los Rolling Stones, en la revista de los Rolling Stones. Bueno. La segunda. Sí, no, pero ¿cuál es la primera? Pues... Ahí va, ahí te he pillado. Sí. Ahora lo buscaremos y... Exacto. Y os digo... Vamos a buscar... Como la primera sea también de los Rolling Stones ya... Pues creo que sí. Pero bueno... Claro, es que esto es como si yo hago una canción que es un mojón y de repente saco una revista... Me da igual. Y pongo el número uno. En fin. ¿Qué quedas con a tope? También te digo, está el número uno de la lista de los Rolling Stone, de la revista, de las 100 mejores canciones del rock and roll. Vale. Ahí ya... Pero vaya, quiero decir, no iban a dejar... ¿Escrito por quién? No, dejamos la segunda y... Porque, claro, es que... No, como somos los Rolling Stone, en nuestra revista, la revista que se llama igual... No. En la segunda, en las 100 mejores, ahí está la primera. La primera, Like a Rolling Stone. Toma. Bueno. La primera es de Bob Dylan. Like a Rolling Stone. ¡Qué casualidad que es Like a Rolling Stone! Uy. Uy. Bueno, que te calles. Ha sido un poco ir de humilde, ¿eh? Lo de vamos a ponerla a la segunda, pero la primera que haga alusión a nosotros. Déjame, esta es mi sección. Mira, cierra el micro. Haz un poco. No, que me ayuda. Me engancho al otro. En 2016. Un jurado de expertos de la preservación de la música y el sonido la metió en el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, debido a su relevancia cultural. ¿Qué te parece? ¿Eh? En fin, ha sido también versionada por muchos artistas, desde Otis Redding, que lo hemos escuchado en el anterior programa. En el anterior programa lo habíamos escuchado alguna vez. Hasta Britney Spears. Pero claro, bueno. Esa es la de arena. Sí. Arena u hormigón. Pero mazacote. Eso me ha recordado cuando me dijiste que My Way lo había versionado Don Omar. Sí. Así, me ha producido de repente el mismo dolor. Es un poco... Bueno, dolor. Vamos ahí fuera y nos sacamos los puñales. Dolor. En fin. El origen de esta canción mola mogollón, la verdad. Uy, toma... Como rimo en la radio, ¿eh? Bueno. El poeta de la radio. De aquí me hago el nuevo Don Omar. Así empezó él. El origen de esta canción fue gracias a Richard, que una noche se despertó, se sintió inspirado, dice, tenía ahí algo dentro, dice, tengo que grabar un riff, tengo que grabarlo sí o sí, sí o sí, o sea, si no me exploto. Y empezó a tocar el riff que escuchamos de fondo siempre y dice, I can't get no satisfaction, bueno, y dejó de grabar. A dormir de nuevo. Sí, sí, y se puso a dormir. O sea, bueno, dejó de grabar. Él dejó la guitarra. Claro, porque imagínate... Porque la grabadora seguía sonando. O sea que de repente acabó el riff y empezaron los ronquidos. Sí, o sea, que sí, es así. O sea, en alguna entrevista lo ha contado. El tío dice que se despertó, grabó eso, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, claca, a dormir. Y igual era sonámbulo. El ronquido, no. ¿Te imaginas que fuera sonámbulo y grabara ahí? Era consciente, porque es un pedazo de artista. En fin. Es un genio. Él cantó eso, I can't get no satisfaction, pero también dijo en una entrevista que simplemente le salió. O sea, que bien podía haber dicho, la tía Milly se pilló una teta izquierda con el rodillo. O sea, pero lo dijo así, ¿eh? No es que me lo estoy inventando yo. Tenía razón, es un genio. Lo dijo. En fin, si quieres aportar algo más de Satisfaction... Yo es que cuando escucho esta canción me quedo como el título de la canción, valga la redundancia. Pero vamos, me parece... ¿Que no te satisface? No, me satisface a tope. Ya, pero, ¿qué dice? Pero, no, digo el título. El título de la canción. Pues sí, no me habías escuchado, a tope. Pero vamos, me parece de auténticos genios hacer una letra tan, tan mugrosa y convertirlo en un himno. Un himno del rock and roll. Pero un himno marchoso, alegre. Sí, no, hombre. No es la marcha fúnebre de Chopin, ¿sabes? O sea... Pero que yo creo que podrían hacerlo también. O sea, meterle ahí dos o tres riffs... Sí, la versión a Disturbed, sí. Bueno. Claro. Pues, empezaron con Son of Silence y... Vamos a empezar ahora... Os vamos a poner una canción... Que no es mala... Pero vaya... Ini di Beningi. En fin, dale caña, Cauti. Y acabamos de escuchar Corona, la canción Corona de Minutemen, ¿no? Minutemen. Ah, Pero bueno, hemos tenido un pequeño lapsus aquí. Un percance. No pasa nada. Bueno, Corona es una canción de la banda de punk rock estadounidense. ¿Cómo era, Kike? Minuteman. Minuteman. Parezco Vaughan. Ojito con la pronunciación, que el otro día en Sevilla me dijeron que sí era de Illinois. Dile, sí, de Illinois del Sur. Hombre, en fin. Fue compuesta por el cantante y guitarrista del grupo, Dee Boone, y la canción se inspiró en un viaje de un día que realizó la banda a México. Y al ver algunos de los elementos más oprimidos de la zona que visitó, Boone empezó a escribir la canción en simpatía con la gente de México. Además, esta canción rompe con los ritmos punk hardcore por los que suele tirar este grupo, y tiene un ritmo diferente, más calmado. Tiene un ritmo de ranchera. Sí. De country ranchera. Country ranchera. Punk, hard rock, no. Sí, sí, no, que cambia totalmente. O sea, si tú escuchas algún tema de este claro, grupo, por eso. Son bastante diferentes. Y este, mola, tiene ahí su toque fino. Y dice, ¿y qué tendrá que ver Corona con México, no, Quique? ¿Qué tendrá que ver? Pregúntamelo. ¿Qué tendrá que ver Corona con México? Con la cerveza, hostia, la cerveza. Mi querido Puma. La cerveza. El título viene dado por el nombre de la cerveza Corona. Que si nos quiere patrocinar, oye, estamos dispuestos, ¿no? Yo me abro y un abrazo a Corona. ¿Te abres? Me abro a Corona. Bueno, ya sabéis, Corona. Me abro a Corona. Cervezas Corona, ya sabéis. Tenéis aquí que abierto para lo que sea. En fin. Por otro lado, esta canción os tiene que sonar a muchos. O sea, ya que es la canción de la intro de Jackass. Qué grandes películas. Bueno, algún día las traeré a la otra sección de cine. Por favor. Porque vamos, esto por favor. Es una maravilla. Es una mina de oro esa película. Esta banda fue formada en la ciudad de San Pedro, California, en 1980. Grabaron 4 álbumes y 8 EPs antes de que Boone falleciera en un accidente de coche en 1895. En 5 años, ¿eh? ¡Hártate! 5 años. 5 álbumes, o sea, 5 años, 4 álbumes. Hay que meterle caña para grabarte todo. Es decir, creo que está primero Buckethead, no sé si los que escucháis Radio Marmota os acordaréis, no, que hizo unos 180 discos en un año. Una burrada. Sí, pero está tocado de la flapa. Está tocado y no hace otra cosa. Y dice, bueno, pues me cojo la guitarra o venga, otro disco, va. De hecho, no sé si os acordaréis que yo comenté que tenía el estudio de grabación en un. ¿Cómo se dice esto? Para los pollos. En un corral. O sea, bien, el tío, bien. Lo tiene todo a tope. Pero vamos. No está nada mal haber hecho los 4 álbumes en 5 años. Hay que meterle ganicas y caña. Así que... Claro, a tope, a tope. 5 años. 4 álbumes. Bueno. Fueron reconocidos en la comunidad punk de California por una filosofía de jamming econo. Y por mucho que he buscado lo que significaba, no tengo ni idea. Así que, Quique, tú que has vivido por las Americas... Claro, yo que soy internacional... Sí, pero no con esa. No. Es más de America, motherfucker. Me tendría que haber traído hoy una camiseta muy proamericana. ¿La del tío Sam? La del tío Sam, exactamente. Sí, la que pone Tell me another story about freedom. El segundo día que vi a Quique en el curso de doblaje en el que coincidimos, vine con esa camiseta y digo, pero este tío será flipado. O sea, claro, fin. Pensaste todo lo malo que podía de maravilloso. De y... Que no sería raro aunque no me vieras con esa camiseta. Bueno, ¿qué otra forma de terminar mi sección que decir que no tengo ni puta idea de por qué se le dio, o sea, de qué significa el reconocimiento que se le dio a este grupo? ¿Eh? ¿Se puede terminar más indie, ¿eh? Más hipster que esto? ¿Eh? Venir aquí y ponerme una barba si queréis. Pero no vais a hacer algo más hipster que esto. Traedme un moca de Starbucks. Traedme un moca del Starbucks de marca blanca. Que soy lo más hipster que hay en este mundo ahora mismo. Y vamos a dar paso a la sección de Quique. Por favor. No sin antes darle las gracias a dos de las chicas a las que entreno que me han mandado un WhatsApp indignadas diciéndome que sí que nos están escuchando. Así que yo tengo... un saludo a Rocío y a Ainhoa y bueno, también a nuestro colega que se autodefine como a contrahecho. De hecho, gracias a él hay una sección mía en este programa. Exacto. Que se llama así. O sea que gracias Dani. Muchas por gracias todo. Dani, muchas gracias a todo el mundo que claro. Nos estáis escuchando y que no estáis de juepincho. También gracias que, a... Si queréis esperarnos a que salgamos a las 11 y echar una cervecita, una tapa o algo... Estamos de acuerdo, a ¿sí tope, o no? ¿Sí? A tope, ¿no? Venga. Claro, yo también decir gracias a V, a Dani otra vez, a Rebe, a todos aquellos que no están del juego de pincho y están como clavos escuchándonos. Hombre. Porque sabían que hoy era un día especial. Claro, porque estamos estrenando programa, porque hay que espabilar. Porque espabilate con espabila. Hombre. Así que, bueno, vete, dale caña a la canción de Quique. Brutal esta canción. Bueno, pues acabamos de escuchar este temazo, se ha flipado, ¿no? ¿Sabes? Pero brutal, o sea, aquí estábamos bailando. Bailándolo como creo que el próximo día voy a cargar la SJCam o JSCam, no sé, una cámara de este rollo GoPro. La voy a poner ahí encima de la pantalla y a grabar, vamos ¿no? a hacer streaming del programa también. o me pondré en esta silla de enfrente, lo pondremos aquí en, ahí, y en que la se estantería. Vea. Sí. Y a tope. Sí, porque la verdad es que estos momentos son mágicos, ¿eh? O sea, es una maravilla. Claro, la gente no lo puede ver por motivos obvios, pero sí, es que estos momentos son mágicos. De repente hemos empezado a bailar, nos hemos desnudado, nos hemos juntado los tres aquí. Y de repente no nos hemos querido dar cuenta y va a empezar esto otra vez. Claro, claro. Le hemos dicho a Fabri, tira para allí, tira para allí, que nos tienes que poner la música, macho. Y bueno, aquí estamos, Quique se está brochando el cinturón, poniéndome la camiseta de nuevo... En fin, siéntate y da tu sección. Bueno, lo primero de todo es que quería decir que hay otra persona, está muy indignada, sí, que también nos está escuchando. Elena, sé que nos estás escuchando, tienes tus amigos aquí. Exacto. Elena, para los que no lo sepan, Elena está buscando amigos en Radio Marmota... De hecho, llevo yo el casting de los amigos, así le está yendo, también os diré. Pero desde aquí, Elena, un gran abrazo, un beso muy fuerte y espabila. Es como... Va a conseguir que tus amigos espabilen para quedar contigo. O sea, pero esto es como el programa este que tenía Luis del Bar. Decía, Luis del Bar, aquí un amigo... ¿No? O sea, sí, bueno, que había un programa que era así. Sí. O sea, a mí no me fastidies. Vamos, yo me lo voy a preparar y el próximo día traigo y hablo de ese programa, claro, seguro. De todas maneras, dentro de poco también activaremos para que nos puedan llamar aquí al programa. Y, oye, quien quiera ser amigo de Elena, a tope. Y quien nos quiera comentar cosas distintas o recomendaciones o lo que sea... iremos diciendo. Para futuros amigos, Elena tiene un pedazo de perro súper chulo que no guarda la lengua, que se llama Limón. Claro. Es el perro más maravilloso que he visto. Pero, o sea, es un perro grande y gordo, pero súper chulo, con la lengua de palmo que se le sale. Y que se llama Limón, o sea, qué mejor Limón. Nombre. Pues es que es una maravilla. Claro, pero pues ya sabéis, o sea, todos los que queráis, a decidlo y amigos para Elena. Voy a hablar. No sé por qué yo en mis adentros estaba pensando algo parecido, pero he dicho, Quique, cállate. Que ya lo dirá Puma. Porque probablemente Puma ya lo diga por mí. Bueno, os voy a contar un poquito sobre el grupo que habéis estado escuchando ahora, si queréis, ¿eh? Quiero decir, pero yo creo que es un grupo que lo peta y que merece la pena. Porque este grupo que se llama Too Many Sus. ¿Cómo? Too many sus. Esto es como... Es como wow. ¿Cómo? Es igual. Claro, pues too many sus. El que... En el que... El... Nos acaban de mandar una foto de Limón escuchándolo. Esto es una maravilla. Luego, o sea... luego la subiremos al Instagram. Si nos deja Elena... Sí, Elena, déjanos. Elena, por favor, porque yo quiero que esta sea nuestra foto de perfil. Hostia, también te digo, está mirando con una cara de que, cabrones a apagar la radio. De qué estáis no haciendo. Ni idea. Bueno, bien, luego enseñaremos la foto si nos dejan. Too Many Sus tiene como integrante principal a Leo Pellegrino, o Leo Pi, que es como se le conoce mundialmente y música. Y que hicieron, o sea, la canción está, le hicieron... O sea, porque si no, es que vaya nombres entre la canción y el cantante... Pues espérate, que ahora voy a seguir porque ojito con Leo Pi. Como digo, se llama el nombre completo Leo Pellegrino. Es un saxofonista nacido en Pittsburgh, Pensilvania, y reside en Nueva York, lugar donde toca con sus bandas, como he dicho, Too Many Sus y la otra Lucky Chops. Las dos hacen más o menos esos nombres son una maravilla. El mismo tipo de música. Caote, caote, qué pedazo de nombre, con claro, poderío. ¿Por qué, o sea, te crees que te traigo este grupo? O sea, aparte de que son la rehostia, tienen unos nombres que merecen la pena solo por eso. Bien, Leo Pi estudió en la Escuela de Música de Manhattan, a lo cual, mientras estudiaba, tocó con la orquesta de jazz afrocubana. O sea, tócate todo lo que quieras tocarte. Dime cuánta gente conoces que haya hecho eso. Por la mitad de mi lista de WhatsApp. Por supuesto. Hombre, perdona, es que tengo aquí un carrete. Claro. De gente, de contactos, de todo. Eres ninguno tiene un nombre tan ridículo como el tipo este. El icono social de media España. Vamos. de mi España no, pero de mi de Zaragoza, eso, mucha gente me saluda y eso no me seguro. Digo, uy, uy, uy, que no te acuerdas de fiesta, digo, ya, vale. Claro, no, no, no, ahí ya empieza a tambalear sí. todo. Bueno, ¿os hacéis una idea de cómo se dio a conocer este Leo Pi? No. ¿No? ¿Tampoco? Fabrice, ¿tú quieres decir algo? No. No, vale. Que no, que lo hemos contratado para que no hable y que nos esté... Chaval, yo qué sé. ...todo esto bien. También le voy a dar un poquito de bola de vez en cuando, joder. Pero poca, que si no luego se lo cree. Bueno, pues se dieron a conocer los dos grupos por YouTube. Que va a ser un poquito de lo que tratará esta sección, de dar a conocer gente que se ha hecho famosa por YouTube, por redes sociales, y que han salido de la pobreza o de la calle, digamos, a lo más alto. Bien, pues ambas bandas, Lucky Chops creo que hace un año por ahí ya se separó, pero ambas bandas subían vídeos a esta plataforma, tocando en metros, calles, estaciones de tren, estaciones de autobús, vamos, en la calle en general. Se hicieron famosos y virales, como se dice ahora, dada la maestría que tienen tocando el saxofón, la trompeta y el trombón, ¡ojo que no es poco!, mientras bailan. Parece una canción infantil. Mientras bailan. No, te... Toco el trombón, la trompeta, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Vamos, sí, la verdad, podrían haber hecho esa canción fácilmente. La verdad es que entre los nombres y los componentes, hostia. Bueno, pero es que mientras tocan, bailan. Pero es que no es que bailen haciendo como Ignatius Farray en la radio, que no se sabe si mueve o tiene un ataque de epilepsia. No, no. Es una maravilla. Bueno, pero porque te ríes. Yo, gracias a él, he aprendido a terminar secciones como lo he hecho hoy. Claro. Ah. Ignatius Farray, el ídolo de este programa. Es el Shiva de este... Shiva. De este programa. ¡Mírame! Bien. Pues bailan, pero bailan bien. O sea, de repente son capaces de hacerte el robot, pasos de baile tipo Footloose. O sea, los tíos lo petan. Y ya para rematar, lo mejor es que hacen una especie de versiones y covers de temas de otros artistas, como por ejemplo, os pongo, ¿de acuerdo?, en situación, Funky Town de la banda Lips Inc. y I Feel Good de James Brown. Ojo, no es mala mezcla. No. Otras como, ojo que aquí empieza a venir lo gordo, Danza Kuduro de Don Omar, antes nombrado, con The Eye of the Tiger de Survivor. Pero, a ver, vamos a vetar en este Escucha, programa tengo, a Don Omar. Te va a doler lo que voy a decir, pero esa versión mola. Que me da igual. Que lo vamos a votar. A ver. No sé si habéis escuchado a nuestro técnico, pero nos ha mirado como diciendo: apago el micro y ya está. A ver, para los que me conozcan saben que precisamente el reggaetón no es un género, por así llamarlo. Pero lo tienes muy cerca. Que no me mola, sí, eso es verdad. Lo tengo muy cerca de casa. Pero no es un género que a mí me llame. De hecho, ni lo escucho ni nada. Pero esta mezcla me llamó la atención ya solamente por la mezcla de canciones y luego porque lo supieron hacer bien. Y la verdad es que está guay. Sin embargo, su canción más famosa que han versionado es Stand By Me. No sé si la conocéis. Me suena mucho. De Ben E. King. Me suena mucho. Bueno, pues luego la pondremos, ¿no?, para que refresques memoria. Bueno, es que, como ya os hemos dicho, tenemos un técnico que está empezando. Pero de normal esto tendría que estar buscando en YouTube y en todos lados, bueno, las 200 canciones que ha dicho Kike, por si acaso se nos va la olla, que pudiese ponerla... Cerrarnos el micro y decir, a ver, chavales, centrar de una vez, que se nos está yendo esto. También es verdad que tendría que ir la pantalla que tenemos nosotros de ordenador, pero y no podemos ver nada. No podemos pedir todo. O sea, hemos venido sin saber si podíamos hacer Less is more. Y vamos a poder hacerlo. Menos es más. ¿Qué? No pongas Don Omar. Mira, que te corto el cuello, Pon Funky Town, I Feel Good de Leo P. Yo mientras os voy a seguir contando un poquito, que han llegado, gracias a esta explosiva y divertida mezcla, a lo más alto. Leope ha aparecido en el disco Lemonade de Beyoncé, ojo que no es poco, y ha tocado con ella en los premios de la Asociación de Música Country, que bueno, no son los premios igual tan reconocidos como los de la MTV, un Grammy o algo así, pero... Hombre, es mucho mejor que Don Omar. Pero claro, es mejor tocar ahí con Beyoncé que tocar con Don Omar. Ahí estoy de acuerdo contigo, mira, ahí está sonando... Uy. Mira. Ojito del ritmillo, Esto, voy a aprender a mover los pectorales porque esto lo pide. Claro, este baile pide movimiento de tetilla. Bien, os voy a contar ya lo último. Y es que Leope, con parte de su banda, fue además invitado por la Metropole Orchestra en un premio de la BBC Proms 2017 a tocar piezas de Charles Mingus, donde consiguió la ovación de todos los críticos del jazz. No hubo una sola crítica mala. Si queréis, los podéis escuchar en iTunes, en Deezer, en Spotify y, por supuesto, en YouTube. No, y por supuesto... En Espabila. Dale volumen a esto. Dale, que esto lo merece. We'll be right back. acabamos de escuchar este pedazo de tema que yo, a ver, conocía, vaya, no conocía esta versión al grupo. Luego me lo ha descrito un poco, me enseñó un par de fotos Quique y sí que los conozco, pero me encantan. O sea, es que son, lo petan. Son maravillosos. Yo los descubrí hace unos días de bajón y te ha venido muy arriba. O sea, la verdad es que me ha animado bastante. Yo la verdad es que los descubrí hace unos, no sé, un mes o dos meses o por ahí. Y estuve como dos, tres semanas escuchándoles a tope. O sea, no podía parar, iba por la calle ya como con los pies tipo Footloose. La gente me miraba muy raro. Iba por el Aragonia, iba ¡huepa! Iba por el, yo qué sé, por mi trabajo bailando y fue brutal eso. Pues es que es maravilloso. Te lo digo, a mí me han encantado. ¡Uy, dale! ¡Uy, uy, uy, uy! Escucha. Pero... ¿Sabes qué significa esto? Napoli ha llegado. ¿Sabes qué significa esto? ¿Cuesto cierto? Que empieza la sección de cine. ¿Cuesto cierto? Donde recomendamos una película para ver este fin de semana, esta noche, mañana, cuando sea. Que ahora que tenemos mucho más tiempo, vamos a intentar ampliar y hablar un poco más técnicamente. El mensaje que manda alguna peli y esas cosas. En este programa de hoy, no. Pero traigo una recomendación bastante buena y bastante creepy también. La película se llama El cuento de los cuentos. Es una película de fantasía oscura. Se basa en las historias de la colección de cuentos de hadas del siglo, si no recuerdo mal, 17, sí, que es The Tale of Tales. Fue nominada a la Palma de Oro en el Festival de Cannes de 2015. ¿De Cannes o de Cannes o...? De Cannes. De Cannes. De Cannes. Bueno, no sé, porque realmente americano no es. Pues te arranco la cabeza. Entonces... Bueno, es igual. Pero me ha quedado muy bien, ¿eh? Y trata tres cuentos. O sea, narra tres cuentos en la película y los va intercalando, que son La Reina, que bueno, os voy a resumir un poquito, o sea... La reina va de una reina, evidentemente, que no se puede quedar embarazada y llega una especie de brujo, chamán, no sé muy bien, al reino y le dice, mira, tu marido tiene que cazar al monstruo del lago de no sé qué, coger su corazón, hervirlo y tú te lo tienes que comer y entonces te quedarás embarazada. Por lo tanto... El marido va a por ella y muere. O sea, lo caza, pero muere. O sea, le mete un latigazo con la cola o algo así. Además es muy chula porque es rollo medieval y todo eso y tiene una especie de traje de buzo muy steampunk, no sé, la ambientación es muy chula, el vestuario es increíble. Y las historias molan mucho también. O sea, es como mezclar Daft Punk con sí, el hit. Luego también, no sé, es muy extraño porque no tiene música y la película es como muy... como que le falta algo, pero al muy mismo creepy. Tiempo al mismo tiempo mola. Es como muy parada en cierto modo, pero no te aburre ni... No sabría describirlo, tenéis que verlo y mandarnos la opinión que tengáis. Bueno, total que esta mujer manda a una doncella virgen, que tiene que ser una doncella virgen la que cocine el corazón, y... Hombre, eso es bastante creepy, ¿eh? Ya, bueno... O sea, pues, quiero decir, que... eso Juego de Tronos no... Bueno, no pues, lo he tocado todavía, ¿eh? Claro, mira que se comían un corazón, pero cocinarlo primero... Sí, pero aquí está la cosa de... En esa época, ¿quién era virgen? O sea, niñas muy pequeñas. Ahí se les iba mucho la olla. Claro, eran los que tenían 5 o 6 meses y... Claro, bueno. Dale, ya. Encuentran una chavala que lo cocina y con los vapores le da así como un tabardillo, un mareo, un algo... O sea, no sé muy bien el que le pasa, pero luego se descubre que se quedan la reina al comérselo y la chica al coger esos gases del vapor... se quedan embarazadas. Por lo tanto, 9 meses después, nacen 2 gemelos idénticos, albinos, nacidos del monstruo. O sea, el monstruo es el padre, no el rey. Que ahí está también la cosa. Muere un rey para que nazca un príncipe. O sea, ahí te van metiendo ahí las historietas y todos sus significados y sentidos. Está bastante chulo. Total que pues los chavales crecen, se conocen. Uno es de una doncella campesina, bueno. Y el otro es hijo de la reina. Se cambian los puestos, la reina lo conoce. Bueno, total, que se escapan los dos. Uno por un lado y otro por otro. Y cuando uno está en peligro, el otro lo nota. O sea, no, calla. Era un árbol con una especie de... No, sí, yo estoy callado, tampoco. Calla, joder. Era una especie de laguna en un árbol y si salía el agua sucia es que estaban muriéndose o algo así. Bueno, se va a buscarlo. Si ves en la pared ríos de sangre. La reina se transforma en un bicho súper bestia que intenta matar al otro. Bueno, mil historias, la verdad. Luego está la historia de la pulga. Esto es de un rey que está escuchando a su hija tocar, no sé si el laúd o qué, o el arpa, no me acuerdo qué era, y se aburre muchísimo, y se encuentra una pulga en la mano, y empieza ahí a jugar con ella, no sé qué tal, entonces se hace colega de la pulga, la cría, se hace una pulga enorme, pero enorme de... metro y medio de largo. El basilisco de Harry Potter se queda corto, entonces. No. Vale. Pero vaya, para una pulga, o sea, es un bicho, además lo ves y es asqueroso, pero mola. O sea, tiene cierto... Le coges cariño a la pulga. O sea, asqueroso, pero mola, es como tú. Sí, exacto. Es asqueroso, exacto. Pero mola. Le coges cariño y no sabes el por qué. Total que se muere la pulga. Y la chica se tiene que casar, porque claro, es una princesa y la princesa tiene que casar con un príncipe. Pero la chica dice, que no, que tal, que cual. Dice, mira, vamos a hacer un concurso. Si alguien adivina el reto, se casará con mi hija. Bueno, coge la piel de la pulga, la curte, y dice, si alguien adivina de qué es esta piel, se podrá casar con mi hija. Y llega un tipo enorme, bueno... Van pasando príncipes, no sé qué tal. Hay uno que le encanta a la niña, que se ve ahí con una mirada con el padre. Este sí, teniendo, me acuerdo, de ciervo o algo así, o yo qué sé. Y le mira el padre y hace... No. Y la niña, la chavala mira como diciendo, me cago un toque, se menea. Que claro, está, diciendo, todo lo guapo que es, lo tonto. Claro, que este me gustaba, o sea, padre, amañalo, que eres el rey. Bueno, total, que llega un mostrenco enorme, lleno de harapos y demás, se acerca a eso, huele en la piel y hace pulga. Claro, la chavala dice, ay, menos mal. Y el rey, que por lo que sea es tan honesto que no sabe hacer trampa, dice, hostia, pues sí que es una pulga. El mostrenco se la echa a la espalda, se la lleva a su cueva, empiezan ahí su noche de bodas. La chavala se escapa, se encuentra con unos trapecistas, se escapa, el otro los persigue, lo tiran por un precipicio, lo queman, vuelve otra vez, mata a los trapecistas, llega la tía y le hace ¡ras! Y le corta el cuello al gigante. Y luego ya se va al reino. Pero acabas de spoilear un poquito. Sí, me da igual. Me parece, se va a casa del rey y dice, papá, me cago en todo lo que se menea, me voy a tirar por la almena. Y la historia aún sigue, pero como Quique no quiere que haga spoilers... Claro, yo que sé, por lo menos que la gente acabe disfrutando de la peli. Que son unos cuentos del siglo XVII, creo que han tenido tiempo de conocerlos, ¿eh? Y se estrenó en 2015 la película, por lo tanto ya no es spoiler. Pero lo digo porque la gente luego nos comente, ¿eh? Pero que no es solo las historias en las películas, hay que ver el trasfondo, el vestuario, la actuación de uno, de otro... Claro, todo, ver cómo un tío huele... Claro, pero no, o sea, si ves al huele bicho, pulgas, no sé, ojo, que es un bicho horrible. También te digo, este. Hay que estar muy tocado de la cabeza para empezar a oler pulgas. Joder, y llegar a algún sitio y hacer... ¿Ves? Pero tú no te lo imaginas. Pulga. No te lo imaginas aún. O sea, cuando veas la peli, por mucho que yo haya contado, dirás... Ah, coño, este es el tío que tal, o sea... Que calles, que me toca aún. Y luego llega el mejor de todos. El más bestia de todos los cuentos. Que se titula La anciana desollada. Claro. Si los otros no habían sido creepy, claro, o sea, si los otros eran sencillos, llega aquí y hace patapán, toma, venga, saca el cuchillo, quítale la piel, qué purga es de anciana. No, no. Bueno, la anciana desollada. Esta es una movida increíble. Es una chavala, o sea, que una, no, es una vieja que tiene una gemela, pero vieja, bruja, de decir, uff, que ¡oh! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué eres? Que no sabes si estás viendo el cuento de los cuentos o el Señor de los Anillos. O sea, realmente, y me sabe malo decirlo, pero uff, es que da mucha cosa, ¿eh? ¿Da grimilla? Sí, bueno, pero canta como los ángeles. Y hay un conde o un rey, no sé muy bien qué es, ahí del pueblo ese, que la escucha y dice, uy, o sea, a esa no me la he follado. Tal cual, ¿eh? O sea, el tío tiene... O sea, la frase del guión es tal cual... Prácticamente. A esa no me la he jarchado. Pero dicho en el habla de la época... Toma patriarcado ahí no, al tope. O sea, que el tío es un... O sea, es un asqueroso que sí, se... Sí, ¿no? Ya veo que bueno, es el machirulo de la película. Bueno, pero no te haces una idea. Creo recordar que tiene cuadro de todas las mujeres con las que ha estado. Pero bueno, eso ya no sé si me lo estoy inventando o es así. Es que no me acuerdo del todo. Pero bueno... Total, que va a la casa de esta mujer, le dice, oh, dulce damisela, no sé qué, tanta, déjame verte, que quiero, que... Bueno, le hace regalo, no sé qué, no sabe que es así de vieja. Y dice, déjame... Dice, dentro de una semana volveré y quiero una parte de ti. ¿Cómo quiero una parte de ti? Quiero una parte de ti, exigió el señor. Mira que eso es un fetiche raro, ¿eh? Bueno, llega la semana y dice, ¿qué parte me vas a dar? Y le dice, un dedo. Un dedo que se había quemado, se había hecho de todo, con cera, no sé qué. Bueno, le pasa el dedo, que al final creo recordar que era el dedo de su hermana. Y el tío ahí casi que le encanta más. Dice, por dentro de un tiempo vente a palacio, no sé qué. Dice, vale, pero si me recibes con las cortinas corridas y con las luces apagadas. Bueno, ves una escena con la hermana, pillándole los pliegues de la piel. En la espalda, con cera caliente. Es que es... ¡fua! Claro, da mucha que cosa. No sabes si estás viendo el cuento de los cuentos o Mártires. Sí, o Sau, o no sé, es muy extraño. Total que... Un film serbio. Que, bueno, no sé. Llega allí, lo hacen, claro, la tía encantada. El señor hace trampas, corre las cortinas, le mira y dice, hostia, pero tú no eres una chiquilla. La pilla y la tira por la ventana. Y una vieja, más vieja aún y más bruja que la otra, le da de mamar y la transforma en una tía súper joven. Que al final se casa con el tío, la otra hermana que estaba ahí diciendo ¿dónde está mi hermana? Le dice, oye, tú, no sé qué, tal, que dime cuál es tu secreto, ¿por qué eres tan guapa? ¿Cómo has conseguido? Dice, me mandé desollar. Como dice, déjame en paz. Y la otra, desesperada, se va... buscando puerta por puerta a un carnicero que le desoye y al final lo consigue. Y ves ese cuerpo sin piel que... ¡Uy! ¡Que es que se me iba! Claro, Es que se me están poniendo los pelos, o sea, de punta. Es muy creepy, os lo he dicho. Es como ver, muy chula la película. Es como ver Mártires, pero versión medieval. Pero es que es alucinante. O sea, y la historia, ya te digo, son tres historias super creepy que son una movida... Uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa? No. No me digas que siga, que me pongan mi canción. Un accidente. Uy. Bueno, se busca técnico de sonido. Interesado el mensaje directo al WhatsApp, al Instagram. Sí, míralo. El bicho. El monstruo el ese. El monstruo este. Es que estoy mirando imágenes para hacerme un poco a la cabeza de cómo de creepy puede pero ser. Pero que el vestuario es increíble. Y la ambientación. No, el vestuario. Yo estoy viendo fotos y el trabajo que hay hecho. Aparte que veo que la película está protagonizada por Salma Hayek. Pero que hay un... O sea, quiero decir que aquí han tirado pasta a punta pala. Mira, para terminar ya esta sección, que creo que me emociona y se ha hecho un poco larga. Sí, no, bueno... Os voy a decir, fue ganadora a mejor vestuario, mejor diseño de producción y mejor sonido en el Italian National Syndicate of Film Journalists. Es que los italianos también... Y ganadora a mejor director, mejor fotografía, mejores efectos especiales, vestuario, maquillaje, escenografía y peluquería de los premios David de Donatello. O sea, quiero decir, no es que yo esté diciendo, no, esta peli mola, me gusta, es increíble, es muy creepy, pero bueno. Pero claro, esta, o sea, solamente respóndeme una cosa. ¿Esta película llegó a salir en cines? ¿O fue de estas que tiraron directamente por DVD? Creo que salió en cines. Con más... Creo con que sí. Con Peggy más yo 39, ¿no? Como mínimo. Yo no llegué... O sea, no llegué a verla. Pero sí, creo que salió en cines. Porque... O sea, no llegué a verla en el cine. O sea, es que estoy viendo... Realmente, nada. Pocas imágenes... De las pocas imágenes que salen por internet... sobre todo salen la carátula, la portada, o sea, la carátula del DVD, alguna imagen, pero claro, lo más heavy que llega a ver un poquito es el monstruo que ya de por sí da su... El gigante, ¿no? Sí, el gigante, que ya de por sí da su grimilla, y claro, el corazón cocinado también, y el buzo. Es que aquí llega tu padre. Bueno, ¿tu padre no? No, mi padre precisamente no. Y el mío tampoco porque, vamos, ya plegó la servilleta, pero... El mío la recogió. La recogí, hijo, me piro de aquí. Bueno, llegan nuestras madres y nos dicen, mira, chavales, os vais a casar con ese muestrenco de ahí porque ha adivinado que esta piel es de una pulga mutante. O sea, porque realmente que crezca una pulga así de grande es que no. En fin. Pues eso. Hasta aquí nuestra sección de cine. Si quieres he terminado con mi sección de cine. Porque quiero recomendar también la película de Bohemian Rhapsody. Que fui el otro día a verla al cine. Cierto, me llamaste para ir contigo. A las que entreno no conocían a Queen. ¿Cómo? Cosa que me destrozó por dentro. Es más, les puse una canción. Y me miraron como diciendo, ¿cómo? Eres un carroza. Maldito, o sea, viejo. No. Sí. Maldito viejo. Es total, o sea. Y bueno, realmente, además de que es una película cojonuda, que el reparto está muy bien. O sea, el sonido que tiene el cine envolvente, el sonido Dolby ese. Sí. ¿Sabéis? Estás volviendo locos Dolby. A la peña con la música. ¿Qué estás buscando ahora? Queen. Como las motillos. Queen. Que me echan la bronca. Solo tengo una cosa, estoy viendo la pulga. Pero que es enorme. Y feísima. Bueno. Pero es fea como pega a mi padre. Voy a mirar hoy. Si podéis, tenéis que ir a verla al cine, sí o sí. Porque nunca, nunca, nunca vais a escuchar a Queen así de bien. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go, little high, little low, any way the wind blows doesn't really matter to me. Killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo Figaro. Magnifico! I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family. Spare him his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let me go. We'll not let you go. Let me go. We'll not let you go. Never let me go. Oh, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me. Es increíble. Y esto es increíble. O sea, y en la película tratan bastante el cómo hicieron esta canción y demás. Y es muy interesante. Pero en serio, tenéis que verla en el cine. No vais a escuchar nunca a Queen con esa calidad de sonido, ese sonido envolvente. Es que realmente el cine siempre gana en sonido, en imagen, sí, en todo. Claro, o sea, Queen, tú lo has escuchado en disco, lo has escuchado sí. En vídeos de directo, de tal, de cual, miles. De cosas, pero no has escuchado a Queen en directo en un concierto. No, de hecho... muchísima gente no lo ha hecho. De hecho, fíjate, es un dato curioso que mucha gente a la que le preguntan un concierto de alguien que no puedas ver ya y que te gustaría ver. Y creo que el casi 90% de la gente que he escuchado que le hagan esa pregunta dice Queen. Es que salen conciertos en la peli y ya veréis el porqué. Mucha gente dice eso. Y vamos, yo lo diría también, o sea, yo lo digo del tirón, pero eso, escuchar a Queen con esa calidad de sonido, y ese, o sea, la gente en el cine estábamos cantando, y al final de la peli aplaudimos a la pantalla, a toda esa gente que había hecho esa película, al grupo, a Freddy, a todos, sin ellos saberlo, y nosotros sabiendo que no, o sea, realmente... Pues vale, o sea, escuchas que el otro aplaude porque le ha gustado y sabes que el de al lado le ha gustado y al resto le ha gustado, o sea, y ya está, pero por lo general, ¿cuántas veces habéis ido a un cine, habéis visto una peli y al final se ha aplaudido? Pocas. O sea, yo creo que he estado en este y en otra película que no recuerdo. Yo estuve en una que se aplaudió, que fue la última de Harry Potter. Que por cierto... No, fue fuera de bromas, la última de Harry Potter yo recuerdo que fui y lo aplaudieron como loco. Yo quiero ir a verla también. Ya te iré diciendo. Aquí los planes. Si alguien se apunta, que se venga con espabila. Haremos fotos, subiremos a Instagram y si me da tiempo, os haremos entrevistas. Bueno, ahora dame mi sintonía. No, no, no. ¿Qué es esto? Dame mi sintonía de mi pedazo de... Pero esa como sintonía también es... Sí, pero no es esta. Bueno, es que este es muy exquisito. Pero esta. Tú eso, ver, ponle esta. Socio, me estás vacilando, ¿no? Fabriz, voy a entrar a la pecera y te voy a dar un abrazo. ¿Está oculto? Sí. ¿Sintonía? Sí. A ver, si no paras la canción de Queen de YouTube, mal. Bueno, Quique se mete a la cabina, indignado ya. A ver, no pasa nada, ¿vale? Es su primer día, no había estado nunca en radio antes. No se lo tengáis en cuenta. Yo le echo la bronca porque lo conozco hace tiempo, pero... Uf. Sentimos estos problemas técnicos. Ya ha vuelto. Dale. Ya ha vuelto, perdonad que le he ido a dar un abrazo a Fabriz. Bueno. Y empezamos con lo oculto. Después de... ¿Cuántos 5 intentos han sido de poner la sintonía de sección? No sé, pero yo solo por estos momentos... Escucha, lo hemos conseguido. Vamos a aplaudirle a Caote. Eres la hostia, tío. Pero bueno, dime una cosa, ¿qué sería de este programa sin esto? Nos debes una caña cada uno por salir. Pero ¿qué sería de este programa sin él? Pues igual tenemos nada. Un onda. En fin. Lo oculto, ya sabéis los que me habéis escuchado en el programa de Radio Marmota, que es una sección donde traigo un grupo, una canción, algo que la gente no conoce. Algo que puede ser maravilloso, puede ser ponzoñoso, pero que nos va a gustar. Hoy traigo un temazo de la banda argentina Los Twits. Se llama Jabones Flotadores. Que pertenece a su álbum La Dicha en Movimiento. Esto se puede llamar Lo Oculto y que mejor que estuviera oculto. ¿Lo estamos escuchando? El jabón flotador incluye temazos como Jugando Huya Huya, Cleopatra, la reina del twist, o El primero te lo regalan, el segundo te lo venden. Y ahora dale volumen a este pedazo de tema. En su interior. Luego de varios intentos, un científico alemán en 1944, que se llamaba Hans von Flutschi, descubrió una fórmula hasta hoy desconocida, gracias a la cual logró los famosos... Jabones flotadores hasta el fin. Invité a una chica a mi casa a bañar. Le presté mis jabones y se puso a flotar. Le dije, no seas tonta, vos te va a gustar este vicio romano del enjabonar. Por eso a la farmacia la mandé a comprar. Jabones flotadores para enamorar. Jabones flotadores. Mi chica un mensaje de amor. Venía introducido en un jabón flotador. Pasamos todo el tiempo en el water closet. Jabones de locura, jabones del amor. Es por eso la farmacia la mandé a comprar. Jabones flotadores para enamorar. Jabones flotadores. Jabones flotadores. Jabones flotadores. Jabones flotadores. Jabones flotadores. Jabones flotadores. Muy pocos datos se tienen acerca de la misteriosa fórmula del profesor Hans von Flutschi. Lo único que se puede aseverar actualmente es que el profesor tenía un ayudante llamado Aaron Goldenberg. Y desde el día del descubrimiento del jabón flotador, nunca más se supo de él. Bueno, temazo. Temazo, temazo. Sí, Jaguares Flotadores hasta el fin. Es que no tengo más palabras para nombrar. De hecho. ¿Qué palabras vas a tener? Esta podría haber sido lo oculto y a contrahecho junto. Bueno. Pero ¿qué? Es que para la gente que no ha escuchado la sección Lo Oculto antes. Que bueno, la hiciste una o dos veces tampoco. Dos veces, pero ¿qué dos veces? ¿Qué dos veces? Creo que tuviste que pedir hasta perdón. No. O eso fue con una de cal y una de arena. La última vez pusimos. La primera vez que lo hice, pusimos una canción que se llama Taxi del Ruiseñor de Tornos. Cierto. Conocido. Bueno, esa canción tú la pones, como dijimos, en el pueblo Luco de Giloca y todo el mundo se levanta de la silla y empieza a cantar esa canción. O sea, hace 20 años que no piso un cabaret. La mejor frase que se ha dicho en una canción, después no, fue antes, pero vamos. O sea, las siguientes frases que han superado esa han sido las de Lori Money. Gracias, porque hoy le he descubierto a mi novia Lori Money. ¿De acuerdo? Y hoy le he dicho, una de las mejores frases que se ha dicho en este mundo, y creo que va a estar de acuerdo conmigo, es: vendo más discos que 50 Cent. Es más, mira, Fabriz, ven aquí y dinos alguna frase que te sepa de Lori Money. Si quieres cantar algún trocito, te dejamos. Bueno, la pone ya. Fabriz, experto en Lori Money. Soy único. Lori. Lori Money. Hago Santa Claus. Qué brutal. Me llama Lori, soy un agente de Senegal. Estoy aquí de momento, pero la cosa está mal. Pongo la manta y los estreno. Si no se ve, yo lo cambio por uno nuevo. Si no tienes dinero, uno tienes cartera. Tú no te preocupes, puedes pagar con tarjeta. Quiero ser un estrella, un rapero, no lo sé. Pero vendo más discos que 50 Cent. También de Mickey Mouse. Mickey Mouse. Es que es una maravilla. De verdad que gracias por corroborar lo que yo le estaba diciendo a mi novia. Pero... que además mi novia estaba mirando como con una cara de tengo un novio tonto. hace tiempo que lo tendría que saber, pero. No se lo niego, pero. A mí me encantan estas pedazos de rimas. O sea, es que. Lo bueno de este tío es que le da igual lo que coge una cosa, dice, chica guapas en bikini, su bikini, martini, trikini, Lamborghini, toma, venga, sácame un disco, va, toma por culo. Tengo otro grande que igual Fabriz lo conoce, ya que experto en Lori Money, Bejo. Sí, es grandísimo. Hay una canción que se llama Onomatropellas. Ya solo eso. Bueno, yo no sé si estoy de acuerdo. Que lo descubrí antes de ayer, además, ¿eh? O sea, que tampoco lo descubrí antes de ayer. Un grandísimo Bejo, Onomatropellas. Lo vi en la Resistencia. O sea, esto es maravilloso. Que además el tío sale silbando. Esto que lo ves a él silbando así. Bueno, pues maravilloso. 1, 2, 3, 4, Bejito en el aparato. Verás. Con esto podría hacer a contrahecho ya. Everybody looking me cuando voy andando. Everywhere international sound sonando. You know my name, but no me conoce mi hermano. Dime qué es lo que quiere hacer. Que si tengo, que si quiero, loco, no entiendo. Déjame un viento, quiero estar contento. Déjalo que hablen, a mí me la trae al pairo. Gozadera tengo, gozadera traigo. El mundo es maravilloso o no es maravilloso. Madre mía, es maravillosamente ponzoñoso. O sea, me encanta. La verdad es que sí. Me encanta. Pero, yo... bueno. Vamos a lo que nos reúne. Sí, exacto. Y bueno, en estos minutos. La otra canción que puse en Lo Oculto, que fue una canción de Calandracas. ¡Uy, wow, es verdad! Joder Oculto. Es verdad. Que eso es un pedazo de temazo. No me, pero no me acordaba yo fue que. Fue en los inicios del rap en España. Sí. Pues Poder Oscuro. Poder, da igual. Es verdad, Poder Oscuro. Si es que. Da igual, habla por sí sola la canción. Es maravillosa. Vamos a poner la primera frase, que también estas rimas son calidad. La verdad es que no deja indiferente a nadie. Prepara que viene. Suficiente. Te digo que es una maravilla. Hubo una época en España, perdona, en la que rimar no era lo nuestro. Joder, pero es que esto era en los inicios. Pero molaba. Y rima, y ahí lo tienes, es un rap punk extraño. Bueno, América tenía Vanilla Ice tampoco. ¡Pa! Toma, o sea, plateadas a marrones si no tienes cuidado. ¡Ju! Te comes los cojones. Punto, ya está. ¿Para qué más? Claro. O sea, chica guapa sin bikini, sub. Trikini Martini, Trikini Lamborghini. Venga, hasta luego. Empezamos con la siguiente sección de Kike. Por favor. Y yo me voy a callar un poquito. Realmente va un poco al hilo porque voy a empezar ahora con A Contrahecho. Dani, un besazo desde aquí. Porque esta sección, este título de sección, no sería posible sin ti. Dani, te queremos. Es el Angui en Aragón. Después de Chenique. Bueno, no, a ver, quiero decir, Echenique tiene lo suyo, ¿vale? Es Joaquín. Pero Echenique va con su pedazo, va motorizado, claro, el tío. Claro. Quiero decir, el tío, tú lo ves los domingos por la calle y suena ahí, el domingo, la tarde, falo, coche de choque, pero no, aquí tenemos a Dani. Dani es el original. Contrahecho, el contrahecho de verdad, el original. Que el tío va andando como puede. Oye, ¿y si...? No le pidas correr. ¿Y si un día...? Pero es maravilloso, el tío se le ocurra y le dice, no, hombre, siéntate, ¿quieres agua? Y dice, no, que ya voy yo, joder. O sea... Te sorprende, ¿tanto? De hecho te sorprende. Sí, yo al principio no sabía cómo tratarlo, digo, pero... ¡Hombre! No, en serio, digo, no, quiero decir... Pero eso es gravísimo. No, pero claro, digo, ¿qué hago? ¿Le dejo sentarse? ¿Se ofenderá? ¿No se ofenderá? ¿Qué está pasando aquí? Y cuando ya vi que metía más caña que ninguno en el curso, o sea, pero... A diestro y siniestro, pim, pam, oye, ¿qué tal? Y conduce estáis? Como Fernando Alonso. Sí, ojo, le pisa a él, o sea, pisa. No, y conduce que no veas. Se pone a hacer trompos en una explanada. Y hace unos donuts. Bueno, pues Dani, que sepas que gracias a ti y tus maravillosos momentos de alegría que nos has dado, ha nacido el título de esta sección. Bien, en esta sección... Quiero que me digáis primero si conocéis la película Donnie Darko. Sí. Sí. Sí, vale, es una gran... Sí, creo que la he visto contigo. Vale, estaremos de acuerdo en que es una... Os puede gustar o no, pero creo que es una gran película y que ha marcado también... Son de esas películas que hay que ver antes de morir, por lo menos, ¿no? Sí, yo creo que se le ha dado demasiado bombo para lo que es. O sea, es muy chula y está muy bien, pero la gente la tiene... como muy por encima de muchas otras. Pero más que dices, hay como una élite de películas, ¿verdad? Hay como una élite de películas que están muy bien, pero se les ha explotado demasiado, tipo Memento. A ver, dentro quiero decir que no se me malinterprete, de que son películas geniales que a mí me flipan, de hecho son de las que más me gustan. Sí, esta está muy bien también, pero ya pero digo, la gente la tiene ese, como ay, Donnie Darko. Pero es ese, mío, esa élite. Bueno, más que Memento, perdón, Shutter Island. ¿Vale? Shutter Island también está muy bien, pero también ha sido muy explotada, como Donnie Darko. Pero claro, esa es una movida mucho más gorda que Donnie Darko. Donnie Darko, pues sí, tal, pero Shutter Island, como le dan la vuelta a todo. Pero si tú te pones a pensar lo que ha estado ocurriendo en la peli, ves que todo tiene sentido con lo que está pasando. Está muy bien, final está muy bien organizada. Dices, no me había dado cuenta, o sea, te lo están cascando todo el rato ahí, bim, pam, en cada bim, momento, ahí eso lo tienes, sí. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Y luego llega el momento y dice, que esto no es así. Te iba a decir, spoiler no, ¿eh? No, dice, ¿cómo que no es así? No, pero realmente sí que lo ha sido. Es que tenéis que verla, es un... Sí, es son... Una, a ver, yo ella, ya digo que buena, ese tipo de películas, ese género, es de los que más me flipan, de los que más me molan, y de hecho siempre voy buscando alguna película así, aunque más o menos sepa por dónde pueden tirar ya, porque una vez que has visto igual 20, 30 de esas, igual la número 31, ya más o menos ves por dónde va. Pero sí que es cierto que hay como un número de películas que están ahí en la élite y una de ellas es Donnie Darko. Bien, lo que no sé si sabréis es que Donnie Darko tiene una secuela. Tiene una segunda parte. ¿Cómo? Una segunda parte que es otro piscinazo de la fábrica de Hollywood tratando de crear dinero fácil en el laboratorio B. Claro. Sabéis que Hollywood tiene el laboratorio A, que es donde están las películas guays, sí. El laboratorio B, donde están las de serie B, que es lo más ponzoñoso. Y es donde dicen, a ver, ¿esta peli ha triunfado? Sí, trae. Claro. Vamos a hacer una segunda. Luego está el laboratorio C, que es donde están Ben Affleck, Nicolas Cage haciendo películas por individual, y el laboratorio D, que todavía está cerrado, el Chernobyl de Hollywood, que es cuando juntas a Nicolas Cage y a Ben Affleck juntos. Y ahí te puede petar. Duras declaraciones. Sí, y de hecho, el hacendado de Quentin Tarantino, este Robert, ¿cómo se llama? Robert Rodríguez. Robert Rodríguez. Eso, eso. Está ahí, gracias, gracias, Fabriz. O sea, juntas esos tres y Hollywood empieza a arder. Bueno, pues. No, ya empezó. Ya. No. Lleva un rato, De cierto. Y está jodida la cosa. Está muy tocada. 50 muertos ya, ¿no? Creo. Sí, puede ser. O sea, está. Vamos. Por otra parte, bueno, me voy a callar. Me voy a callar por si acaso. Bien, pues imagina juntar a todos esos. Y realmente está en el laboratorio B, como digo, pero podría estar en el D o en el Z. Es una de esas películas en las que una pregunta te ronda por la mente cuando has visto 103 minutos de cinta y cuando acaba dices, ¿por qué no la he parado en el minuto 1? ¿Por qué? O sea, pero yo fui a ver al cine Monuments Men y vaya, no me he dormido nunca en mi vida en el cine, excepto con esta película. Y no, solo tiene una escena buena. Con esta no te dormirás porque se te quedarán los ojos como platos. O sea, cuando la acabas dices, ¿pero era realmente necesaria esta película en el mundo? O sea, es bueno verla borracho. Ah. ¿Vale? Porque si no es infumable. Se llama Samantha Darko, o ese Darko, pero la secuela. Esto que acabas de decir, igual ibas demasiado borracho. Si intentaste fumarte una película, igual ibas demasiado borracho, ¿eh? Decir... Puede ser. Pues, además estaba yo solo en casa, o sea que... Algo bueno de ahí no podía salir. Bueno, como digo, Samantha Darko, la secuela, es la segunda película de la saga Darko, que narra la vida de Samantha, como bien dice el título, hermana pequeña del protagonista de la película predecesora. ¿Vale? Encontró el cajón donde guardaba las drogas su hermano y dijo, claro, vamos a probar esto. A claro. Ver, la casita, ¿sabes? Dijo, oye. Hostia, mira, un avión. Dijo, mi hermano veía un conejo asesino y. Claro. Y yo quiero probar esta mierda. Lo llevo encima. Claro. Perdón. De hecho, ambas películas, creo que lo único que traen en relación es el apellido. Y que alguien se viste de Frank. ¿Os acordáis? Frank el conejo. Sí, sí. Bien, el argumento es sencillo, repetido hasta la saciedad, e insulso como ninguna. Dos chicas realizan un viaje en coche desde Virginia hasta Los Ángeles. Hasta ahí ya comienza como película de serie B de sí, terror. Hasta ahí película americana. ¿Vale? Sí, hasta ahí todo bien. A mitad del camino... ¿Pero por qué nos vamos solas? A ver, vamos a ver si sois capaces de seguir con el cliché. ¿Qué pasa en mitad de la carretera? Se para el coche. ¡Correcto! El coche se estropea, puntazo. Dejando las tiradas en la carretera cerca de un pueblo. Se para el coche y se separan para buscar gasolina, seguro. O sea, claro, quiero aclarar que yo no he visto esta película. No creo que la vea. Paran en un pueblo a ver si pueden arreglar el coche. Pero en este pueblo da la casualidad de que empiezan a pasar cosas extrañas. Cochas. ¿Vale? Película americana, dos chicas guapas, una, o sea, quiero decir así, muy, muy marcadas por Hollywood. Ya sabéis que Hollywood no encuentra, o sea, no hay gente normal. Son todos supermodelos. Eres guapa y tonta, tenemos tu trabajo. Claro. Ven a hacer una película de miedo. Pero lo mismo con los tíos, o sea, ya sí, digo. Sí, también, has sido el quarterback del equipo de tu instituto. De la universidad y no has aprobado ni una. Nada. Ven a hacer una película de miedo. Una película. Así salió Crepúsculo, de hecho. O una muy buena, que creo que es de lo malo lo mejor. Tucker y Dale contra el mal. Peliculón, te lo juro. Pues igual a Contrahecho lo tendría que haber cambiado. Por Tucker y Dale. No, eso no es a Contrahecho, eso ya la traeré yo un día. Pero es una puta maravilla esa película. O sea, tenéis que verla, Tucker y Dale contra el mal. que a mí me la recomendó uno del trabajo, que se llama Alejandro Galindo, que saludos desde aquí, seguramente no me estás escuchando, pero bueno. Pero a tope contigo. Pero, escucha, maravilla. O sea, no has visto algo tan horrible y tan maravilloso en tu vida. Apúntatela y tráemela un día. Si la quieres traer tú, la traes tú. Si no, yo me comprometo a verla. ¿Esto no puede ser para Contrahecho? Que es una película maravillosa. Vale, vale, pues nada, Contrahecho tachado para esta película. Exacto. De esas ya te pasaré una lista. Por favor, voy a seguir con los clichés de esta película. Bien, pueblo donde empiezan a pasar cosas extrañas. Dos chicas guapas típicas de Hollywood. Una de ellas aferrada al recuerdo de su hermano. Bueno, vamos, como has dicho tú antes, vamos a hacer el spoiler, porque Donnie Darko tiene más años que Carracuca. Una de ellas aferrada al recuerdo de su hermano muerto, que tenía alucinaciones con un conejo asesino, una iglesia que se quema, un sacerdote expresidiario y un policía chulito, vamos, un freak. El guaperas del pueblo, un psicópata... ¿Clichés? ¿Dónde? No, nada, no hay clichés. No, ni de coña. Recuerda ese tipo de películas donde el bueno del director cree que por dos chicas guapas que podrían estar en un póster de cualquier habitación de un adolescente quinceañero, Puma en el tuyo, por ejemplo, sí, y llevar parte del nombre de una gran película va a funcionar, o sea, sin tener verdad, puto sentido el argumento. Yo tendría el conejo, o sea, en mi mesilla de noche. Es verdad. Yo tengo una foto enmarcada del Joker de Jack Nicholson. O sea... Y eso está en mi mesilla de noche puesto ahí, sonriéndome todas las noches. ¿Y que Jiménez empieza a cojonarte? ¿Alguien te va a robar el puesto después de estas declaraciones? Te lo digo, eso es así, ¿eh? Dios mío. Bueno, esta película, que es una mierda como una casa, ¿tiene algo bueno? Pregúntame, Puma, ¿tiene algo bueno? No, ya te lo digo yo. ¿Seguro? Pues, error. Tiene algo bueno, sí, los primeros 10 minutos pasada la hora, donde el encuentro entre el psicópata y Samantha, y la llegada de ambos a una cafetería del pueblo, que, ojito, ¿eh? Ambos al pueblo, o sea, a la cafetería del pueblo. Ese momento es épico, es maravilloso, o sea, puedes no ver el resto de la película, pero esos 10 minutos, por favor, tienes que verlos. ¿Qué pasa ahí? Cuéntanos, ¿qué pasa ahí? No, no, no, eso lo dejo ya. Vale, a ver, si alguien no quiere spoiler, que se tape los oídos y empiece la la la la la. ¿Durante cuánto? ¿Un minuto o dos? Durante, como mucho. Durante 30 segundos. 30 segundos. Pues en 3, 2, 1, ya. Cuéntanos. El psicópata le cuenta toda la morralla de la película anterior, de lo que le va a pasar a ella en los siguientes 40 minutos y de que alguien va a morir. Vale, pues los que no lo hayáis oído... Guay, y los que, y los que, los lo, hayáis que oído, lo hayáis oído, pues que, os quedáis ya igual. Sabéis, ¿no? O sea, hostia, qué mierda de 10 pues, minutos. Pues, aún así, generosos IMDb, conocéis IMDb, ¿no? La mejor, sí. La plataforma, por lo menos para mí, más fiable de cine que hay. Por darle una calificación, ojo, he dicho más fiable, ¿eh? De 3,6 sobre 10. Quiero recordar que la película más mala de IMDb calificada, bueno, a ver, es escucha. Daniel Mago. Quiero decir que becarios tenemos en todos sitios. Sí. Tenemos a Caote, claro. Que la caga el primer día con dos cositas, pues ahí tendrían un becario. Pero que la cagó. Se ha merecido un abrazo. La primera canción, o sea, la primera película, y ya está, no pasa nada. O sea, pero aquí no cortamos el cuello a nadie. Ahí igual le aparece un conejo asesino, o un psicópata al que le hizo spoiler, o yo qué sé. O sea. Pero bueno, becarios hay en todos lados. Pues, pedrero, becarios no. Bien, es que me va a doler decir esto. ¿Sabéis el presupuesto que tuvo la película? No, jódatela, no. Fabriz. Vamos a hacer un... ¿Cuánto? ¿Millón? Yo digo que 10 millones. Habéis hecho ahí un abanico amplio, ¿eh? Sí. Está un poco entre la mitad. ¿A 5? 4 millones de dólares de presupuesto para hacer una película de 3,6 y IMDb, que encima fue generoso. O sea, una real mierda como una casa. Si queréis emborracharos un día en casa, estáis solos, hacedlo con esta película, por favor. De verdad, recomendable para cuando penséis que vuestra vida está en lo más bajo de vuestra historia, que podéis tirar vuestra vida por la ventana, poneros esta película y decir, no, puedo hacer cosas bien. Espabila, recomienda beber con moderación y ver cosas alegres siempre. Por supuesto. Seguimos con el programa. Bueno. Bien. Nada, ya simplemente... el presupuesto eso fue de 4 millones. Nunca llegó a presentarse en salas de cine. Normal. Vale. 200.000 dólares más que Donnie Darko. Que Donnie Darko tuvo menos presupuesto, ojito. Para crear un largometraje que sigue esperando que se le aparezca Frank the Bunny tras el cristal del espejo con el hacha de Donnie. Tan, tan, tan. No, no os esperabais este final. No, ha sido un final maravilloso. Maravilloso. ¿Pero quién termina mejor las secciones? Ignatius. Cállate. Bueno. Fabriz. Y nos queda poquito ya para ir terminando. Solo nos quedan dos secciones. Nos quedan dos secciones solo. Recordad, por cierto, que a partir de los siguientes programas traeremos también una pequeña sección, vamos a decirle, que es alguien no conocido que nos leerá un texto, un poema, un algo... Para dar también voz a aquellos que no pueden encontrarla en una ciudad normal. Para darle un poquito de belleza a este programa. Sí, por favor. Para dar voz a los sin voz. Para darle recursos a aquellos vagabundos de la poesía que no encuentran lugar en este mundo. Vagabundos aquí no, que luego se ponen aquí, no hay quien los eche y la bronca van por nosotros. Eso es que verdad. Este estudio es compartido. No, o sea, queremos aclarar que esto es... La comedia, que dice... O la comedia. Comedia. Shiva. En fin. Vamos a empezar con el siguiente... Con la siguiente sección. ¿Quieres hacer tú la introducción? Bueno, bien. Vamos a comenzar con... Are you ready for this? Bueno, nos entra un poquito tarde la música, pero... Espera, repito. Pero no, que... Fabriz, que no, tío. Estos jabones flotadores. Esto es lo oculto. Tío. Uf, venga, menos mal. Lo tenemos. Are you ready for this? El CIS otorga a Susana Díaz una amplia mayoría de las elecciones andaluzas. Si es que Susana es como la Cruz Campo, solo gusta en Andalucía. Lluvia en Cataluña. Más de 40 litros por metro cuadrado en 30 minutos. Murcia se ha ofrecido a ayudarles llevándose el agua con pozales, a lo que desde Barcelona se han negado asegurando que esa agua era suya, del Reino de Cataluña. Carmena marca distancias con Podemos y dice que no tiene nada que hablar con Iglesias. No se puede estar todos los días católica. El PSOE rectifica con las enmiendas del Euskera en La Rioja y reconoce que eran innecesarias. El campeón y subcampeón de levantamiento de carro cogieron en volandas durante 3 días el coche oficial de Francisco Ocón con él dentro, hasta que cambió de opinión. El VAR aterriza también en la Premier. Pues que sepan los ingleses que eso del VAR, España sigue siendo Premier. Ya no es malo. Ya no te dejo hacer más la sección esta. Un astrofísico de la Universidad de Zaragoza descubre un vendaval de materia oscura que viaja a 500 km por segundo hacia la Tierra. Aconseja salir de Aragón para verlo, ya que con el cierzo será imposible. Joaquín Sabina tendrá propia serie. Puede que sea como Alaska y Mario, pero pasándose a llamar Joaquín y Coca. ¡Tómalo! Riesgo de precipitaciones y brumas en Aragón. Cataluña dice que también son suyas, que se las den junto con el torico de Teruel. Las librerías aragonesas se unen en una federación para defender sus intereses y promover la lectura. Amenazan con empapelar la ciudad con clásicos como El Quijote. Y creo que nos queda una. A ver. No queremos que nos juzguéis. ¿No se me oye? Cabrón. Pues tira, cuéntala tú. El PSOE verifica... No. El lunes falleció Stan Lee. Disney intenta comprar los derechos de su cadáver. Pues yo no sé, creo que quieren meterlo en el... ¿Cómo se llama esto? O sea, el PSOE lo ha estado mirando, ¿eh? El cambiar el cuerpo de Stan Lee por el de Francisco claro, Franco en el Valle de los Caídos. Dice, bueno, vamos a cambiar un héroe por otro héroe. No, la verdad es que... A ver, sería un puntazo, ¿eh? Poner hasta el día ahí, ahí. ¿Te imaginas? Civil War. Civil War finaliza en el Valle de los Caídos. Infinity War. La... el chat. Abriendo donde está enterrado Francisco Franco, arrancándole sus manos. A Thanos una... no le hace falta echar pintura sobre la tumba. Una gema del infinito. En el guante, diciendo: ahora sí, ahora sí. Es como el número de películas sobre la guerra civil que hay en España. Infinitas. Y porque dice que tiene que haber un mundo de orden. Por eso, pero porque no hay comida, no hay recursos, el agua... Claro, y se carga a todos aquellos que no... Exacto, y la cosa es... Dice, vale, cojo la gema del infinito de Franco y entonces puedo ponerme a construir pantanos a Mansalva. Y entonces habrá agua para todos. Yo solo te digo una cosa. No sé si recordaréis la escena final de Infinity War. Que es precisamente Thanos en un lago. En un pantano. En un pantano. O sea que tan desencaminados, no vamos. Mucha risa, pero vamos. Pero hay verdad. Hay verdad en Espabila. Hay verdad. Hay verdad. La verdad, está la verdad. Y la verdad. En fin. Bueno, y vamos a terminar este programa, con algo que realmente es bueno y normal. Con la agenda. Claro, la agenda cultural, que hoy además traigo bastantes cosas. Mira, mañana 16, monólogos Interruptus. Viene, de hecho, hoy ya ha sido el primer día, mañana otro. Vienen Dani Rovira, JJ Vaquero e Iñiki Urrutia de Los Pecos. En el teatro principal, mañana a las 7:30. Hostia, esta canción me mola mucho. Del 14 al 18... Sexto Encuentro Internacional de Improvisación con Teatro Indigesto. Zaragoza Improvisa 2018, como he dicho, Sexto Encuentro Internacional de Improvisación, Ciudad de Zaragoza, espectáculo de improvisación sobre una idea y coordinación, valga redundancia, de Teatro Indigesto. En el Teatro El Mercado, Plaza Santo Domingo, el jueves a las 8:30, el viernes también a las 8:30 y el sábado a las 7 y a las 9:30. El domingo, tengo entendido que ya es el último día, a las 6:30. Pasaos por ahí porque realmente os va a gustar. Del 16 al 25 de noviembre, Festival de Jazz en Zaragoza. En Zaragoza, digo yo. En Zaragoza. Durante el mes de noviembre, el auditorio será testigo de leyendas como Michael Camilo, Charles McPherson o Bill Evans. Es la 35 edición del festival y tendrá varios guiños al cine, además de dar mayor protagonismo a los grupos locales, que eso siempre está muy bien. Del 17 al 18, Nerón, una obra de teatro clásico que muestra cómo a lo largo de la historia los pueblos cometen siempre el error de permitir la tiranía de locos sanguinarios por acción u omisión de los que están cerca del tirano. Así, Petronio asume en la obra que debe sumarse a la conjura para derribar al emperador Nerón y se lamenta de su pasividad. Para recordar a aquellos que no sepan quién es Nerón o no se acuerden, fue aquel, digamos, tirano de Roma que decidió quemar, bueno, falsamente conocido, quemar la ciudad de Roma para reconstruirla de nuevo a su gusto y que tocaba la lira. Ojito, que se llamaba Nerón y quemaba las clases. No. Vaya. Se mosqueó conmigo, o sea, es que yo era bastante hijo de puta. Sigue siendo, ¿eh? Tampoco tiene mayor misterio. ¿Eh? Que compartamos como buenos hermanos de mesa. No se me escucha. Bueno, pues eso es una señal. Vente cerca mío. ¿Te hago sitio en la silla? A ver, no sabemos si se escucha muy bien o no, así que nos dice nuestro técnico que compartamos micro. La cosa es, lo que te quería decir, eso de quemar Roma... Me pone nervioso que estés tan cerca. Yo tuve un profesor de inglés en bachiller, y como era mi época de me rebelo contra todo, llegó un día en que nos íbamos a ir de viaje de estudios, y hubo un problema con los chicos, Yo los defendí, me fui de clase por no hacer alguna burrada. Y él le dijo a mi clase, yo era el delegado de esa clase, ojito. Le dijo a la clase, no pues, es que no voy a ir al viaje de estudios, porque claro, ¿cómo voy a ir con esta persona que va a destruir Roma, la ciudad eterna? Es que esto no puede ser, porque tal, porque... Bueno, claro, yo volví de la sala del director y luego me contó mi pueblo. Claro, me dijo lo tu que soberano. Había hecho. Y digo, pues esto me lo guardo yo. Y 2 meses después, en el viaje de estudios, cuando estábamos en Roma, estábamos en el Coliseo y le dije, José Lu, se llama José Luis, digo, José Luis, escúchame. Esto estaba así cuando llegué, ¿eh? O sea, yo no he roto nada. Y es más, Fabriz, creo... Tú ya me conocías ahí, ¿no? O sea, tú conociste a José Luis. Es que fue muy cabrón en general él. Pero bueno, y efectivamente, me atribuyó durante un periodo de tiempo que yo había destruido Roma. Y fue el cabrón de Nerón. Fue exactamente, fue el cabronazo de Nerón. De hecho... igual, para poder reconciliaros, podéis ir los dos a la obra. Hombre, claro. Te digo dónde es. ¿Dónde? En el Teatro Principal, calle del Coso 57, el sábado a las 8:30 y el domingo a las 6:30. Revisarle que no lleve cerillas. Por si acaso. Bueno. Por si acaso. Tengo más por aquí, ¿eh? Ah, dale. Mira todo lo que tengo. Uy, todo lo que tengo por aquí. Dale caña. Del 15 al 1 de diciembre. Esto es una maravilla, ya veréis. Del 15 al 1 de diciembre, Festival de Cine de Zaragoza. Este año, el país invitado, ¿sabéis quién es? No. Japón. Y se van a proyectar 8 películas japonesas. Yo espero que entre ellas esté Oldboy, por cierto. Para saber más o menos... Y Akira. Para que sepáis la cartelera, cuando se reproducen. Meteos a la página web de festivalcinezaragoza.com. Ahí os pondrán toda la información, ya que en el resto de páginas no les ha dado la gana de ponerlo. El 17 de noviembre de este año, por supuesto, Teatro en Zuera, por si queréis hacer un viajecico en pareja. En tu caso ya sé que no. ¿Dentro o fuera? a las afueras, en el patio. ¿Afuera? ¿Afuera? ¿Afuera o dentro? En el patio. En el patio. ¿En el patio de afuera? ¿O el patio de dentro? Yo creo que es en el de dentro. ¿En el patio interior? Habrá que estar cubierto. Perdón, pido perdón. No, da igual, si la de antes ya ha sido harta. Está... Bien, lugar, Teatro Reina Sofía de Zuera. Joder, es que me da pie el mismo lugar. Ya da pa' chistes. Calle Mayor 55 fuera, bloque B. Horario a las 8 de la tarde y el precio son 5 euricos. A la venta en aragontickets.com. Si queréis saber de qué va la obra, hace 5 años pues que el mono Pedro el Rojo, macho, es que ya tiene nombre de atracado. ¿Dónde lo mandaron? Fue capturado en la Costa de Oro y transportado en una jaula en un barco hasta Hamburgo, donde se encontró con una disyuntiva sobre la vida futura, zoológico o variedades. Arrancado de su hábitat natural, se debate entre la adaptación o la muerte. Opta por la primera, decide dejar de ser mono, renunciando a su vida, a su propia identidad. Elige el teatro de variedades e inicia un proceso educativo para olvidar su naturaleza simiesca y adoptar la humana. Por tanto, acaba poniendo un espejo a la sociedad, al ser humano y a la humanidad. Está atrapado, ya no puede ubicarse como simio, pero tampoco como hombre. Es dignísima de ver. Es como otra película que tenéis que ver, que se llama Langosta. Y es una ida de olla total, que va también de esto. O sea, es en un hotel que si no encuentras el amor, te transformas en un animal o algo así. Y va un tipo con un perro que es su hermano, que ya había estado ahí. Y que se había transformado porque no había encontrado el amor. Y, o sea, es que es una movida increíble. Y el tío dice que se quiere transformar en langosta, si acaso, si en algún momento no encuentra el amor. Y bueno, tenéis que verla, esa maravilla. Muy bien, pues esa recomendación queda ahí. Lo mismo que ha contrahecho. No te preocupes que me la veré esta semana. Y para la siguiente te traigo review. Aquí queda grabado, ¿eh? Del 16 al 18 de noviembre... Luigi Ludus, magia infantil. Si estáis escuchando este programa, Dios quiera que no lo hagáis con críos pequeños. Lugar, el sótano mágico, San Pablo 43, aquí en Zaragoza. Infantiles, el sábado a las 6, el domingo a las 12 y a las 6. Y el sábado también a las 10 y media. Es que la información está difusa. También, joder, macho, es que después de estas dos horas. Eso, el precio. 7 euros, de 6 a 7 euros, igual 6 y medio para echar a pachas, para los infantiles, y 8 a 9 euros para los adultos. 6, 7 euros la función infantil, 8, 9 euros la función para adultos. A ver, dicho así parece que estás diciendo, dicho así parece función para adultos pasa a ser el backpack. No, hombre, pero dice, si mides menos de 1,50 m, pagan menos, ¿o qué? Oye, igual es como en las ferias, claro. Y bueno, para la semana que viene ya os traeré más información de la agenda. Tenía aquí un poquito más, pero ahora tendría que buscarla, porque me la han mandado de primera mano. Bueno, y que ya es la hora. Y por eso, ya no da tiempo. Y como me la han mandado de primera mano y tengo que buscarla, os la traigo la semana que viene, porque dará tiempo, no os preocupéis. Así que creo que podemos dar por finalizado el primer programa. Sí, pero para terminarlo, y quiero terminar así todos los programas, Quique, esto no lo sabes tú. Pero bueno, recordemos que antes iba el poema en los siguientes programas, ¿eh? Sí, sí. Vale, vale. Pondrás el poema, pero para terminar, vamos a poner una canción que le he dicho a Fabriz que se la dedico a un colega del trabajo y de fuera, vaya. Esto va para ti, Diego. Así vamos a terminar cada programa. Dale caña. Pues nada, Diego, para ti. Bueno, y hasta luego para todos. ¿Vale? Hasta la semana que viene y ya sabéis, chavales, espabila con espabila. Preciosa mujer, ¿por dónde a mi casa he de ir? Pues ya en mi cama quiero estar, que las cuatro copitas que hace un rato bebí me están mareando ya. Donde quiera que yo voy, por aire, tierra o mar, este canto siempre me hace oír, por donde a mi casa he de ir. Bum, bum, bum, por donde a mi casa he de ir. Bum, bum, bum, pues ya en mi cama quiero estar, que las cuatro copitas que hace un rato bebí me van a marear. Donde quiera que yo voy, por aire, tierra o mar.